Una cintura agresiva, janguea con sus amigas, dice lo genio. Se la pasa todo el día en el mall de galería, esperando llegue el hombre que le cambie la vida. Me gusta tu cuerpo y tu cara y no te voy a negar. El che, contigo quiero bailar. Muévelo. Y yo que estoy loquito de ver cómo rebota. Muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Yo soy tu Miyagi, mami, te voy a dar karate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Yo soy tu Miyagi, mami, te voy a dar karate. Tú me vas a dar un infarto, ese culo te lo parto. Tú me vas a dar un infarto, ese culo te lo parto. Y móntate encima y bátelo. Que ese culito es mío, mami, muévelo. A mí me gustan esa nalga gorda, así como Maradona le gusta la onda. One, two, three, perrea. One, two, three, perrea. Muéveme esa nalga pa' que todo a ti te vea. Tu culito rico, la cara es Betty la fea. Quita tu Winnie Pooh pa' ponerte la jalea. Mientras yo tiro humo que parezco chimenea. Y atrévete, te perrea como antes. Te voy a dar un premio como Sábado Gigante. Tú eres farandulera, te gustan los cantantes. Yo tengo mujer, pero tú puedes ser mi amante. El Che Bain. Me gusta tu cuerpo y tu cara y no te voy a negar, no te voy a negar. Contigo quiero bailar. Y yo que estoy loquito de ver cómo rebota. Muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Yo soy tu Miyagi, mami, te voy a dar karate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Y muévemelo, bátemelo como chocolate. Yo soy tu Miyagi, mami, te voy a dar karate. Te rebotan las nalgotas, puti puti rutinaria. Como tú conozco varias. En el perreo eres una sicaria. Nunca andas sola, anda con la gregaria. Tú quieres guata, uva uva guata. Mami, como mesa yo te pongo en cuatro patas. Traje algo pa' que fumes, a ver si te arrebatas. Bésate con tu amiga, que yo sé que no son patas. Yo quiero ver tus nalgas temblando, quiero ver tus nalgas temblando. Esta noche yo te robo y te hago un defalco. Quiero ver tus nalgas temblando, quiero ver tus nalgas temblando. Esta noche yo te robo y te hago un defalco. En esto del perreo yo tengo un posgrado. Mueve el chocolate y te como de un bocado. Toma tu leche, mami, agarra, chupete. Toma tu leche, mami, agarra, chupete. Tu cara no te lo voy a negar. Contigo quiero bailar. Y yo que estoy loquito de ver cómo rebota. Muévelo, bátemelo como chocolate. Muévelo, bátemelo como chocolate. Muévelo, bátemelo como chocolate. Soy tu Miyagi, te voy a empinar el saque. Muévelo, bátemelo como chocolate. Y muévelo, bátemelo como chocolate. Y muévelo, bátemelo como chocolate. Yo soy tu Miyagi, mami, te voy a dar karate. Ese culo te lo parto, el Che Bain. El Chevo. Dímelo, genio. Nosotros somos MC. MC Productions. Sabrón. Dímelo, genio. La Real Sociedad. Bebote. Ey. Dímelo, Chimi. Cruzeiro. Ey. 20, 20. 1 RPM. Yo. Mr. Pills.